Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bienvenidos. Tras la presentación de nuestro director Juan Cabezas, nos metimos ya a analizar una de las últimas publicaciones de nuestra web, alhama.com. Hola, ¿qué tal? Y en esta ocasión no vamos a hablar de una noticia de actualidad como tal, sino de algo, bueno, yo creo que con un impacto mucho más profundo. Sí, es diferente. Nos vamos a adentrar en una pieza poética que, la verdad, condensa una emoción inmensa. Exacto. Es una colaboración que se publicó en la sección Espacio Literario, que la verdad es que siempre nos regala estas joyas. Sí. Y el título es Mi casa desierta. Un título que ya de por sí es muy evocador, ¿verdad? Mucho. Pero para mí la clave, lo que de verdad te da la pista para interpretarlo todo, es la dedicatoria. Ah, sí. Esa con la que empieza. A mis nietos. Es que a partir de ahí, cada palabra que lees cobra un peso completamente diferente. Totalmente. El poema va justo de eso, de esa sensación de vacío, de silencio que se queda en la casa de los abuelos cuando los nietos ya no están. Claro. Y lo hace de una forma muy directa, casi cruda. Por ejemplo, cuando dice, se ha quedado la casa sin risas, sin juegos, sin alma. Uf. Es que es una declaración, ¿eh? Sin ningún tipo de adorno. Va directo al grano. Y yo creo que ahí está gran parte de su fuerza, ¿sabes? En esa simplicidad. Sí. Fíjate en la estructura. Son versos cortos, no hay una métrica complicada, ni rimas forzadas. Parecen casi suspiros. Sí, como pensamientos que se le escapan. Eso es. Y eso le da una cercanía, una sensación de confesión muy íntima. Y luego está el juego de contrastes que crea. ¿Te refieres al pasado frente al presente? Exacto. Habla de ese pasado reciente donde había una luz que inundaba raudales por todas partes. Claro, la luz no es solo luz. No, no. Es una metáfora de la vida, de la energía de los niños. Y lo contrapone a este presente de silencio, de añoranza. El poema entero es como un eco, ¿sabes? El eco de un sonido en una habitación que ahora está vacía. Justo eso. Y ese eco, yo creo, resuena con más fuerza en la última estrofa. Para mí es donde toda la emoción, digamos que cristaliza. Estoy de acuerdo. Describe la figura del abuelo, con esos ojos marchitos, cansados, y cómo los cierra esperando escuchar esa voz cristalina. La voz de un nieto. De un nieto llamándole abuelo. Es una imagen potentísima. Es que lo fascinante de esa imagen no es solo la tristeza, es cómo usa ese contraste sensorial tan agudo. Explica eso. Pues la vista, que está agotada, marchita, frente al oído, que está lleno de esperanza, que anhela un sonido cristalino, puro. Es un sentimiento universal, claro, pero la técnica con la que lo expresa lo eleva muchísimo. Muchísimos abuelos y abuelas se sentirán identificados con esto. Desde luego. No es solo decir echo de menos a mis nietos, es construir toda una escena que nos permite sentir esa ausencia y esa esperanza. Y eso nos lleva a la gran pregunta del texto. ¿Cómo habitamos los espacios que una vez estuvieron llenos? El poema no te da una respuesta, solo te presenta el sentimiento con una honestidad brutal. Pues es un regalo de generosidad por parte de Luis Hinojosa Delgado el compartir algo tan personal y al mismo tiempo tan universal con toda la comunidad de alhama.com. La verdad es que sí. Un gran recordatorio del poder que tiene la palabra. Pues con esa reflexión nos quedamos. Nosotros ya seguimos aquí buceando en los contenidos que prepara toda la redacción para traer el próximo comentario. Eso es. Lo dejamos aquí por ahora. Desde el control técnico, nuestro director Juan Cabezas ya se encarga de poner la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.